C5. Sueño con una moto azul que no pude comprar. Sueño con una moto azul que no pude comprar. Sueño con una moto azul que no pude comprar.